tarde que te dale se hace tarde pensar. No hay muchas opciones para un sábado. La cumbre decide situación y lugar. Ahí es donde se abren los candados. Hace dueños de este ritual. Se encendió la mecha arriba al palo.